A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo, sin lados oscuros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez, nuevamente, en este humilde pero potente programa de radio, podcast, como quiera llamarlo. Somos El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Después de algunas semanas hemos regresado. Aquí estamos durante 60 minutos. Vamos a compartir la actualidad nacional, internacional, hacer un poco de periodismo, hacernos más preguntas y que dar respuestas. Eso es lo que creemos que debe ser el periodismo. Y repasar la actualidad de la Argentina y del mundo, que siempre tiene tanto movimiento y ocurren tantas cosas interesantes. Si les parece, comenzamos ya con el programa. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, primer bloque de este programa de El Redondel, válido entre el 19 y el 25 de agosto de 2019. Queremos agradecerle a toda la gente que nos escucha a través de distintas plataformas, por ejemplo, Spotify, Podomatic, Mixcloud, Google Podcast, Radio Cat y también iBooks.com, las distintas plataformas de podcast desde las que se puede escuchar este programa de radio. Vamos a comenzar a repasar cómo está la Argentina en estos días con el resultado de las elecciones primarias, que sorprendió a más de uno, aunque como veníamos diciendo acá en el programa, si bien las encuestas no mostraban un triunfo tan importante por parte del Frente de Todos sobre el gobierno nacional, hay que reconocer que las elecciones, las votaciones en las provincias, las votaciones de gobernador en cada una de las provincias a lo largo del año habían mostrado resultados muy adversos para el gobierno de Mauricio Macri, o en todo caso para Juntos por el Cambio, Cambiemos, o como se haya llamado el gobierno en cada una de las provincias. Así que esa era un dato que valía ser tenido en cuenta, era interesante para ser tenido en cuenta y que tanto no se habló. Otro dato que habla, que nos permite pensar este post elecciones de 2019, post paso, es que los números que obtuvo el gobierno son bastante similares a la primera vuelta de 2015. Estamos hablando de un 30 y monedas por ciento a nivel nacional, con lo que desde ese lugar tampoco implica mucha sorpresa. Y otro análisis relativamente simple pero efectivo es que cuando se ven los resultados del Frente de Todos, es el número obtenido por el Frente de Todos es bastante parecido a lo que obtuvo el Frente para la Victoria con Daniel Scioli y lo que obtuvo el Frente Renovador de Sergio Massa juntos, con lo que entonces la unión en este frente de el masismo, el Frente Renovador, más el Frente para la Victoria, que bueno, dentro estaba por supuesto también el Partido Justicialista, etcétera, etcétera, pero esta confluencia de la oposición, ahí hay otros sectores, por supuesto, Pino Solanas, bueno, independientes, pero en definitiva hay que, u otros partidos menores, sea como fuera, hay que reconocer que estos cambios en el panorama de la oposición en la Argentina es lo que también explica estos resultados desde al menos algún punto de vista numérico, ¿no? Si hacemos cuentas, sumamos qué pasó en las elecciones anteriores, contrastamos, los números entonces no resultan tan sorprendentes como algunos encuestadores, analistas políticos o incluso medios de comunicación lo plantearon en estos días. otro tema y del que debemos hablar, y venimos hablando porque todas las elecciones ocurre lo mismo, es la metodología de las encuestas. Una encuesta se hace con una metodología, yendo al territorio, investigando de una manera seria, y muchos de estos encuestadores lo que hacen, o estas encuestadoras, hacen relevamientos telefónicos, suena el teléfono de línea, suena el celular, y la gente que acepta contestar la encuesta es la que con botoncitos va diciendo sí, no, voy a votar a este candidato o voy a votar al otro. Mucha gente claramente corta a la hora de responder estas encuestas telefónicas. Entonces, quienes terminan respondiendo son personas interesadas en responder, lo que altera completamente cualquier tipo de investigación metodológica central. La metodología de la investigación es una disciplina científica, y preguntar por Facebook o por Instagram o por redes sociales o hacer este tipo de comunicaciones telefónicas, no ir al territorio, no hacer encuestas específicas con la gente, tratar de que no solamente me contesten aquellos que quieren contestar, implica un trabajo enorme con costos muy grandes, y esto es lo que las encuestadoras sin dudas se ahorran. Y además vamos a decir que es otro tema sobre el que tenemos que pensar siempre, es quién paga, quién le paga al encuestador, quién le paga. Es probable que si paga un partido de gobierno o un partido de oposición, estén condicionados a la hora de mostrarle al que los contrató los resultados de su relevamiento. Entonces, ¿son encuestadoras independientes realmente o no tanto? Estas lecturas me parecen válidas, sin dudas, para analizar los resultados. Otro tema que en estos días tiene que ver con la coyuntura política y que me parece que es una lectura que no escuché mucho en los medios y me parece interesante. Pensaba, no sé si alguno de ustedes, queridos oyentes del programa, gente que está del otro lado, coincide o no, María Eugenia Vidal, había una interpretación de que tenía un liderazgo muy positivo, que claramente no era tanto. Se planteaba una idea de que el gobierno nacional y el provincial eran muy competitivos, no resultaron serlo tanto a la luz de los números. Pero pensaba en cómo queda María Eugenia Vidal en relación al presidente Macri. Si no quedó, por muchas decisiones, muy desdibujada, con su liderazgo político no quedó muy desdibujado. Porque hagamos este repaso: María Eugenia Vidal en algún momento pudo desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Tampoco sabemos qué hubiera pasado si hubiera desdoblado. Podría haber ganado o no, menos margen en una victoria de Kicillof. La verdad no lo sabemos. Si hubiera cambiado completamente el panorama si la elección en la provincia hubiera ocurrido varios meses antes. Sea como fuere, todo el tiempo se dejó entrever o traslucir que la gobernadora no podía tomar la decisión porque tenía que responder a su jefe político, el presidente, e incluso Marcos Peña. Y los medios hicieron mucho hincapié en estos meses en esta idea de que María Eugenia Vidal no tenía capacidad de tomar decisiones en forma independiente. Comparaba esta situación con el gobierno de Carlos Menem y en algún momento la decisión de Eduardo Duhalde de enfrentarse a su el que había sido su líder político, que por supuesto era Carlos Menem. Eduardo Duhalde había sido su vicepresidente, luego gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero cuando Duhalde consideró que esto no daba para más, decidió no apoyar una reelección de Carlos Menem, no jugar con él, se le enfrentó políticamente y mostró cierta autonomía, y de hecho a Duhalde no le fue mal porque pudo conservar la provincia de Buenos Aires, un liderazgo político importante quizás no a partir de la elección del año 99 que ganó Fernando de la Rúa, pero que cuando de la Rúa cae es quien reemplaza a de la Rúa en la presidencia de la Nación por la votación de la Asamblea Legislativa. Con lo que quiero decir, o con todo esto quiero decir, que quizás una lectura interesante es que María Eugenia Vidal no tuvo profundidad política. Se mostró siempre como un liderazgo menor, como una figura política que estaba detrás del presidente, a la sombra de él, que no podía tomar decisiones en forma independiente, que el jefe de gabinete no la dejaba desdoblar elecciones, que tenía que jugar sí o sí con el presidente. Una centralidad alrededor de la figura de Mauricio Macri que incluso perjudicó al propio Cambiemos o al propio PRO, el no poder decidir que quizás el tiempo de Macri ya pudo haber pasado. Y esto creo que también tiene que ver, hablando de la estructura de los partidos políticos en la Argentina, debemos reconocer algo: el PRO o Cambiemos surge como partido político creado por Mauricio Macri. Mauricio Macri es su fundador, su creador, y surge para la existencia de una candidatura de Mauricio Macri. Entonces, ¿puede existir esta idea ya aparecida en la política argentina, por ejemplo, con respecto al peronismo, en algún momento, cuando Perón estaba proscripto? ¿Pero puede existir un macrismo sin Macri o un Cambiemos sin Macri? ¿Podían, pueden, tienen margen algunos dirigentes de Cambiemos para, pareciera que no a la luz de los acontecimientos, para decir, bueno, vamos, pero Macri ya no es nuestro candidato ni a presidente, ya le pasó su cuarto de hora y este partido sobrevive, esta estructura sobrevive a pesar de? Porque en el Partido Justicialista, sin dudas, eso ha existido. Fue un debate en la década del 60-70 y luego de la muerte de Perón. Pero el peronismo o el justicialismo ha sobrevivido, ha mutado, ha cambiado con distintos liderazgos a lo largo de los últimos 50, 40, desde el 74 con la muerte de Perón, ha mutado sin dudas mucho. También el radicalismo ha ido cambiando, tuvo liderazgos como el de Irigoyen, Frondizi, Balbín, Illia, Alfonsín, con distinta suerte podemos discutir. Pero sin dudas es un partido político que cuando algún candidato no dejó de serlo o cuando alguna figura pública dejó de tener ese arraigo y esa trascendencia en la población, siguió evolucionando, aparecieron gobernadores, aparecieron jefes de gobierno, no sé, como de la Rúa en su momento, otras figuras que pudieron ganar espacio público. Y esto también me parece que es un tema interesante para discutir. Es difícil para un partido que fue creado para que alguien llegue a la presidencia, que ese alguien desaparezca y que quienes integran el partido piensen en la posibilidad de que esa persona ya no esté o qué lugar le darían. Los hechos muestran esto. Macri tuvo el poder de decirle a Vidal, a Larreta, acá no se desdobla, vamos todos juntos. Y podríamos hacer esta lectura: caigo yo y caen todos. Pongo en riesgo incluso la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires. Creo que la verdad Macri creía que la única manera de ganar era a partir de los votos que tenía María Eugenia Vidal y Larreta. Larreta conservó mucho más ese caudal de votos, pero los números en provincia demuestran que María Eugenia quizás no. Y esta lectura que hago es, tal vez esta idea de yo no tengo margen para tomar decisiones no haya beneficiado a la gobernadora, que terminó mostrándose casi como una persona sin poder de decisión, y quizás esto no haya gustado al electorado, ¿no? También una figura que cuando tiene que decir no, no lo dice, que cuando tiene que decir me independizo, tomo mis decisiones, soy la gobernadora y elijo hacer elecciones cuando quiero y hago lo que me parece correcto, no, pareciera que no, que siempre como un apéndice del presidente. Esto quizás es una buena lectura, me parece interesante, no la benefició tampoco a la gobernadora María Eugenia Vidal. Igual estamos en, como decimos siempre, en este análisis hoy con las PASO, todavía nos falta bastante y habrá que ver cómo sigue todo. Vamos a escuchar un poco de música. Después de la música nos queda bloque de información internacional. Vamos a seguir hablando de qué es lo que se viene en la Argentina. Y tenemos un rato de El Redondel Periodismo sin lados oscuros todavía para compartir. No te vayas. El El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Estamos en 1993, en ese año este tema sonaba absolutamente en todos lados, desde Devorador de Corazones, el álbum éxito de La Portuaria, sonando aquí en el Redondel. La Portuaria, Diego Frenkel y su gente. Selva. Seguimos girando el redondel. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. Bien, en este bloque quería recordarte de qué manera podemos estar en contacto. ¿Cómo podés contactarte con El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros? Hay varias alternativas. En redes sociales, vamos con Twitter e Instagram. Nos encontrás en ambas redes como @elredondel. Bien, bien fácil. @elredondel en Twitter o en Instagram. En Facebook somos @elredondelperiodismo. O facebook.com/ El Redondel Periodismo. Así que en las tres principales redes estamos de una manera muy muy sencilla. Además, si buscás El Redondel, vas a ver nuestro logo, que es un redondel violeta con puntitos, y pones me gusta, seguir o lo que corresponda en cada caso. También estamos en distintas plataformas como Spotify, Podomatic, Mixcloud.com, Podomatic.com, en Spotify directamente desde tu teléfono, en Google Podcast, en Radiocat.com, en iBooks.com, ibcortawx.com, todas plataformas de podcast. Cada vez que hay un programa nuevo, automáticamente te avisa, podés descargar y escuchar cada encuentro nuevo de El Redondel. Y si no, podés visitar nuestro blog, elredondel.wordpress.com. Toda la información que te estoy dando está directamente ahí, así que es mucho más fácil de recordarlo. elredondel.wordpress.com. Por último, tenemos un número de WhatsApp. Tenés que cargarnos en tu agenda y a partir de ahí te vamos a aparecer en WhatsApp y vas a poder enviarnos textos, o audios, por supuesto, opinar, criticar, pedir música, participar en consignas, lo que tengas ganas. Anotate el número, que también está en el blog, y si estás escuchándolo, anótalo, es fácil, es +190 2903 0081. Te lo repito, +190 2903 0081, ese es el número para que estemos en contacto a través de WhatsApp. Mi nombre es Nicolás Elevi. En redes sociales a mí me encontrás como @Nelevi con B larga. Y ahora sí, seguimos con la tanda y después bloque de información internacional. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El Teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. ¿Qué podemos decir del planeta Tierra? ¿Cómo anda el mundo por estos días? La verdad, siempre un planeta convulsionado. Algunas noticias que nos llaman la atención. Hace semanas que no nos encontramos y que siempre, lamentablemente, vuelven a dar vueltas. Las masacres en los Estados Unidos, la fuerte campaña que hay por parte de medios de comunicación, de agrupaciones civiles, de la sociedad en general en los Estados Unidos, por ir hacia el gun control, el control de armas, que existe prácticamente en todos los países del mundo, en todos los países occidentales, civilizados, democráticos, con excepción de Estados Unidos, por una enmienda constitucional que claramente, como se puso, se puede sacar, no es mucho más que una parte de la Constitución totalmente modificable, como todo en esta vida. Y el control de armas es uno de los, sin dudas, el tema que evitaría y resolvería masacres que se repiten semana tras semana con distintas magnitudes. A veces son 1, 2, 3 muertos, 20, 30, las de hace algunas semanas en dos puntos distintos de Estados Unidos, en dos ciudades, que encima ya empiezan a tener cada vez los responsables de estas masacres, cada vez cumplen más con el perfil de ser segregacionistas blancos, un tema que es transversal a la historia de los Estados Unidos, pero que se empieza a complicar también por la existencia de un presidente como Donald Trump, que habla de invasión de extranjeros, invasión de mexicanos. Entonces nos encontramos con que algunos de estos de estas personas que entran y masacran en cualquier lugar público, a diestra y siniestra, repiten en redes sociales, en manifiestos, en donde sea, palabras que son del propio Trump e incluso lo elogian públicamente. Esto en las últimas semanas le ha generado un problema extra a Trump, porque ha tenido que salir a despegarse de sus propios fans, entre comillas, porque y a tratar de poner paños fríos. Esto nosotros lo hemos hablado en algún otro momento también acá en la Argentina, porque hemos hablado, ¿se acuerdan? No hace muchas semanas, de lo que ocurría cuando algunos funcionarios planteaban esto de que las fuerzas de seguridad primero tienen que disparar, y bueno, luego se verá que el delincuente tiene menos derechos. Y acá en el programa pensaba en voz alta esto de que, y decía, si del otro lado hay alguien que trabaja en una fuerza de seguridad, tener mucho cuidado, porque muchos políticos, muchos dirigentes, muchos líderes, y todo esto lo podemos poner entre comillas, dicen lo que después no sostienen, lo que después no respaldan. Un ejemplo, acá hablábamos de este tema cuando fue lo de Monte, ¿se acuerdan? La masacre de Monte, primero disparar y después ver, pero la verdad todos los policías que dispararon antes de ver están presos y van a ser juzgados por cometer delito. Este joven o algunos de estos jóvenes que creyeron en Estados Unidos, que están creyendo en Estados Unidos, este discurso de odio que viene en muchos casos desde el gobierno, esto de el extranjero, el inmigrante, el mexicano, el pobre, el que traspasa la frontera, nos invade, es un riesgo, nos quita el trabajo. Ese discurso que está, que se hace carne en algunas personas, que por supuesto podemos discutir, no están equilibradas, tienen, por supuesto, el otro tema es que tienen fácil acceso a las armas, pero lo toman en forma literal, lo aplican, pero luego ese mismo poder político o mediático que lo fomentó va a ser el primero en decir, como ocurrió en Estados Unidos, pena de muerte, que vaya a la cárcel, es un desquiciado. Y entonces me parece que los primeros que tenemos que ser más inteligentes somos los ciudadanos, en no caer en los discursos de odio, que muchas veces tiene que ver con intencionalidades políticas. El enemigo es el otro, y ese otro hay que, muchas veces existe y otras veces hay que construirlo. Y desde la historia más antigua ha existido esto, ¿no? La ciudad de enfrente, los que son de otro color, de piel, los que tienen otra religión. Conviene construir un enemigo porque el que sostiene el poder lo sostiene desde el odio, muchas veces desde el rechazo. Esto es tan antiguo como la humanidad y sigue existiendo. Existe, evitando la comparación un poco forzada, hasta en las escuelas, ¿no? Con las banditas de chicos. Bueno, nosotros nos gusta una cosa, los otros son de otra manera. Uno es porque se construye en oposición al otro. Uno logra identidad porque no es el otro. Y esto aparece en la política, y los que muchas veces caemos en estos discursos o los compramos somos nosotros. Pero tiene que ver con que les conviene a muchos políticos, dirigentes, a lo largo de la historia, emperadores, presidentes, reyes, se pueden sostener a partir de eso. Si nosotros no compramos estos discursos, claramente esto no va a funcionar. Y ahí estamos los medios, las escuelas, las familias, las sociedades y otros políticos que, por suerte, los hay, tratan de marcar esto de no construyamos el enemigo, porque se puede salir de las manos y, de hecho, después nadie va a defender al que se compró el discurso, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, también en los Estados Unidos. Esta es una de las noticias que tiene su correlato equivalente en el análisis con lo que pasa en Europa, con los migrantes. ¿Sí? Esta idea de que los inmigrantes que vienen de Libia, de Siria, de Argelia, de Marruecos, del norte del África, del África Central, de casi cualquier otro país, y que cruza el Mediterráneo para llegar a Italia, Alemania, España, son el enemigo, son, hay todo un tema, la migración existió siempre a lo largo de la historia de la humanidad, no es algo para nada novedoso, de hecho nada va a poder detenerla, siempre las personas se han trasladado, incluso de lugares más pobres a más ricos, por hambrunas, por crisis, esto es una obviedad, y pareciera aún en 2019 que alguien puede creer que se puede frenar el movimiento de las personas. Y ahí tenemos el mismo tema en estos días, la postura de Italia de no dejar que los barcos que pescan, y es paradójicamente horrorosa la frase, pescan personas que están en el Mediterráneo, en barcazas, que están escapándose muchas veces, que han gastado todo lo que no tienen en un traficante de personas para que los lleve a Europa, y son rescatados muchas veces por organizaciones no gubernamentales que buscan algún puerto para que sean recibidos como asilados, y los gobiernos europeos tienen pavor, miedo a otra vez, invasión de gente de otro color de piel, de otra religión. Como decimos siempre, por un lado mucho miedo, pero por el otro lado poblaciones avejentadas que necesitan gente joven, mano de obra, para muchos trabajos que las clases acomodadas europeas o estadounidenses no quieren hacer. Esto es una constante, ha sido también igual a lo largo de la historia de la humanidad. Los inmigrantes siempre mueven las economías, consumen, compran, generan, por supuesto generan ciudadanos locales porque sus hijos ya van a ser de su propio país. Pero hay tanto miedo, tanto pavor a esta idea de invasión, como si todos los pueblos que viven en Europa o en Estados Unidos fueran de ahí y hubieran sido de ahí todo a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Todos los pueblos han sido invadidos, se han movido, se han trasladado. Esto es una, siempre ha pasado, lo vemos en la historia. O sea, los galos son una mezcla de los pueblos invasores de que venían de Europa Central, los vikingos conquistaron, esos mestizajes existieron siempre. Pero aparece este miedo y aparece esta discriminación y la muerte de los chicos que cruzan o de las familias que cruzan el río Bravo entre México y Estados Unidos, o de los que intentan cruzar a nado el Mediterráneo para llegar desde un barco en el que están aislados hace 20 días hasta Lampedusa, una isla italiana, y pisar suelo europeo. Ahí está el presidente de España, que tiene una política un poco más abierta y tolerante. Y como decimos siempre, porque siempre volvemos a la misma idea, claramente el tema pasa o el problema pasa porque la gente tenga que emigrar. Si los países del primer mundo entendieran que si ayudan a que se desarrollen los países del tercer mundo o los países pobres, menos gente querría irse de su país. Esto cambiaría, pero muchas veces se da esta paradoja por la que algunas grandes potencias realmente no colaboran con el desarrollo de los países más pobres. Y después tienen un problema cuando la gente de esos países más con más dificultades intentan llegar a una vida mejor del otro lado de una frontera, del otro lado del río, del otro lado de un mar, y los ven como un problema. Quizás antes de, o sea, tiempo para muchos de estos países, empezar a ver, discutir, pensar qué se puede hacer para que África, Asia, muchas regiones del mundo mejoren, y estos temas de grandes movimientos de masas y de población no le compliquen la existencia en este nivel, al menos, a los gobiernos. Por otra parte, también me parece que es un, aunque estemos en 2019, volver a leer la Declaración de los Derechos del Hombre de 1945 no está para nada mal. Volver a leer lo que dijo la Revolución Francesa en 1789 tampoco está nada mal. Y retomar esta idea de que las personas tienen derecho a vivir, comer, una vida digna, y que valen independientemente de ideología, religión, es muy naif, pero es lo que venimos discutiendo hace muchos años, muchos siglos, y cada tanto vuelve, ¿no? Vuelve esta idea de el problema es el color de la piel, el problema es la religión que tiene, el problema es el nivel socioeconómico del que viene. El problema es que habla otro idioma. Qué miedo que hay en las sociedades tan cosmopolitas. Comemos comida de todos los países del mundo, somos tan urbanos, pero qué miedo, miramos televisión de cualquier país, pero qué miedo que todavía hay a lo que es distinto y qué poco seguros estamos. No hablo de mí, pero sí hablo en nombre, creo, de muchos con esta afirmación. Qué poco seguras están algunas personas con respecto a su identidad, religión, convicciones, si es que cualquiera que aparece en el horizonte o cerca, que tiene otra forma de vivir la sexualidad, la religión, la cultura, las costumbres, puede poner en riesgo mi forma de vida, ¿no? Que poco seguro estoy yo de mis sensaciones o convicciones y forma de ser, si cuando aparece alguien que es distinto, lo veo como un problema, como un enemigo, como algo que me puede afectar en forma negativa. A decir verdad, si yo tengo en claro qué soy, cómo pienso, qué siento, me puedo rodear de gente completamente diferente a mí, y eso no va a poner en riesgo absolutamente nada mi manera de ver la realidad. En todo caso, puede hasta enriquecer mis convicciones, pero eso no significa que yo no valore al otro por lo que es, independientemente de características, gustos, forma de vida, etcétera, etcétera. Lo de Europa y lo de Estados Unidos en estos momentos, quizás es para 2020 este periodo de su historia, es lo que predomina, no es lo que pasaba en la Europa y en los Estados Unidos de posguerra, de los 60, de los 70. Las discusiones serán otras y esto es sin dudas uno de los temas de los que tenemos que hablar, tenemos que seguir hablando. Y nosotros, estando lejos en este tercer mundo, también aparece, ¿no? Muchas veces es el pobre, la persona que viene del interior, el migrante del mismo continente, que va de una economía en crisis a una economía un poco más sólida, según los momentos. Eso ha ocurrido siempre, por otra parte. Qué difícil también, cuánto nos cuesta a las personas tener un poco de perspectiva histórica, ¿no? Mirar desde un poco más desde lejos, para entender algunos procesos. A veces estamos tan en la coyuntura, el periodismo también creo que hace un buen ejercicio si se corre y mira un poquito más desde lejos la realidad. A veces mirar desde arriba un siglo solamente, vamos a ver algunos patrones que se repiten y me parece que son buenos análisis que pueden ayudar a pensar un poco más lo que nos ocurre. Bueno, este era un poco de alguno de los temas, me parece dos de los temas internacionales de estos días que quería recuperar. Hay muchas noticias, pero estos son sin dudas temas recurrentes que vuelven a aparecer y que bien valen la pena volver a conversarlos. Vamos a seguir aquí en El Redondel, nos quedan 23, 24 minutos hasta el final del programa, más música, más actualidad y bueno, un rato más de un humilde pero potente podcast, humilde pero potente programa de radio. Seguimos. Siempre es bueno viajar hasta los 80, más exactamente hasta el 12 de junio de 1979 para escuchar este gran clásico de The Cure, sonando aquí en El Redondel. Ahí lo dijeron ellos, Boys Don't Cry. Redondel. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Elredondel@yahoo.com.ar. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez: ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjose.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Nos quedan un poquito más de 20 minutos para terminar. Un poquito más y un poquito menos. Sí, un poquito más de 20 minutos para terminar este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Válido entre el 19 y el 25 de agosto de 2019. Te recuerdo, elredondel@gmail.com, la dirección de correo electrónico. El Redondel en Twitter y en Instagram, @elredondelperiodismo en Facebook. Tenemos un correo electrónico, elredondel@gmail.com. Tenemos un número de WhatsApp para que nos escribas o nos mandes audio. El número es +190 2903 0081, +190 2903 0081, y podés escucharnos a través de distintas radios que en diferentes puntos de la República Argentina incluyen este programa en su aire, en su emisión, o en distintas plataformas de podcast, por supuesto en Spotify, nos buscas como El Redondel y te suscribís, podomatic.com, mixcloud.com, Google Podcast, Radio Cat, iBooks.com, algunas de las diversas plataformas desde las que podés escuchar el programa semana tras semana. Nos queda un ratito y la idea ahora era hablar de qué se viene en la Argentina. Wow, como si alguien pudiera hablar de qué se viene. Ya saben, si nos escuchás, si sos oyente del programa, ya sabes que nosotros no creemos demasiado en el periodismo que hace futurología. De hecho, siempre decimos que lo que podemos hacer es analizar la realidad, si es que podemos, discutir un poco, pensar qué pasa, más que dar pronósticos. Lo que en general, vamos a decir la verdad, al público le gusta mucho, a los oyentes, televidentes, gente en redes. Y por eso la gente le pregunta al economista qué va a pasar el mes que viene, el año que viene, al periodista. Y todo el mundo manda fruta porque lo que te piden es que hagas algo que no podés hacer, nadie sabe qué va a ocurrir. Pero por lo pronto pensemos un poco en voz alta dónde estamos. Estamos en un panorama complejo, en la Argentina como otros que hemos pasado, los que somos más grandes. Y ustedes saben, tengo 45, así que esto para los que tenemos 40 y largos, con distintas particularidades, no exactamente igual, pero la crisis de 2001, la crisis del 89-90, crisis en las que hay factores similares. ¿Y dónde nos encontramos ahora o qué es lo que puede pasar en las próximas semanas o meses? El riesgo de default que existe, porque el valor de riesgo país, que es lo que indica que podríamos entrar en default, está en está tan alto como el de Venezuela, prácticamente 1900 puntos por estos días. O sea que este es un dato que ya es viejo, porque nosotros sabemos que el año pasado, cuando se llega al Fondo Monetario y se le piden más de 50 mil millones de dólares, es porque la Argentina no tenía financiamiento en los mercados comunes internacionales. Así que esto lo que muestra es que hay riesgo de no solo no pagarle a los acreedores privados, sino también al Fondo Monetario. Este es un tema que nos tiene que preocupar, junto con el tema del dólar y la falta de acceso a los alimentos, que es donde nos encontramos en este momento. Y esta crisis se parece a la de 2001, a la del 89, con una inflación que no se corta, y con un gobierno en estos días que pareciera que está interesado en tomar decisiones económicas y políticas que no estuvo interesado en tomar en otros periodos. Hay que ver qué pasa con el votante de Macri, el no votante de Macri, con esta decisión, estas decisiones de estos días de hacer algo. Que, vamos a decirlo así, sin dudas periodistas, economistas, oposición, público, gente desde hace bastante tiempo, venía reclamando, planteando, bueno, que pase algo, que el gobierno tome alguna decisión, que puede ser mejor o peor, pero que tome alguna. Y en estas últimas horas, después de el resultado de la PASO, el gobierno toma algunas decisiones, y es una pregunta válida tanto para quien lo votó a Macri como para quien no. ¿Por qué no se tomaron antes? Si podían tomarse, ¿por qué se esperó a este resultado adverso de las elecciones? Si se podía bajar el IVA a los alimentos y hacer que la gente comiera un poco mejor, ¿por qué no se resolvió antes? ¿Por qué no se congelaron alimentos antes? Entonces, esto es lo que sin dudas da una idea de que hay una intención electoralista de beneficiarse con mayores votos, o de convencer a más gente que cambie un voto, que siga apostando al gobierno, porque son todas medidas que se podrían haber tomado antes. Este gobierno tomó varias medidas similares. Las anteriores las toma después del pico inflacionario este año, cuando tuvimos en febrero 5 o 6% de inflación, y el gobierno, muy preocupado, no sé por qué, porque justamente era esperable esto, sobre diciembre, enero, habían aumentado las tarifas, el transporte, los servicios, esto era obvio que iba a generar una inflación muy alta, y cuando aparece el número de inflación alto, como era esperable, el gobierno decide congelar todo hasta después de las elecciones. Y en ese estado estuvimos durante marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Un dólar controlado por la venta de dólares y dólar futuro, otras técnicas que el gobierno durante mucho tiempo rechazó y ahora utilizó. Nunca quedó muy en claro cómo, pero el gobierno sostuvo el precio del dólar a 40 y monedas. Muchos economistas planteaban que vendiendo parte del préstamo del FMI para sostener un dólar que no iba a la par de la inflación, y se frenaron todos los aumentos que el mismo gobierno había anunciado que iban a ocurrir durante este año, porque según este gobierno todavía tiene que haber más aumentos de tarifas, transporte, se tienen que quitar todos los subsidios. El gobierno frena todo esto porque ya veía venir que si aplicaba estas políticas, esto se iba a complicar mucho más si aplicaban los aumentos. Pero igual vamos a decir que sin todos esos aumentos que se frenaron en febrero de este año, la tasa de interés altísima, el desempleo creció, las pymes siguieron cerrando. O sea, imagínense lo que hubiera ocurrido si el plan de aumentos de servicios públicos, de transporte y de tarifas pensado para todo 2019 se hubiera concretado, porque si aún habiéndose detenido ese programa tal y como se había pensado el año pasado, los números de la economía siguieron siendo muy malos, porque sigue habiendo recesión, desempleo creciente, baja del consumo en absolutamente todos los servicios, baja de producción, cierre de empresas. Imagínense si esto no se hubiera detenido. Ahora, la pregunta muy válida que periodistas, ciudadanos, nos hacemos en voz alta, oposición también, es ¿por qué algunas de estas decisiones no se tomaron antes? ¿El gobierno no entendió que estábamos en emergencia? ¿No lo pensó? En los próximos días veremos algunas otras medidas. Lo de los cambios de figuras en el gabinete también parecen acciones que se tranquilamente se podrían haber tomado antes y oxigenar al gobierno. El no preservar al presidente de la nación en estos días, el jefe de gabinete lo ha brillado por su ausencia, el ministro de Economía, lo hemos visto al presidente hablar sin los datos el día de las elecciones, al otro día en una conferencia con muy poco asesoramiento en la situación comunicativa, peleándose con los votantes, dos días después pidiendo disculpas. Todo una situación que no parece muy propia de un gobierno con tanta gente en un equipo de comunicación, con tantos asesores, con tantos funcionarios que están en cualquier sistema democrático para preservar la investidura. No se olviden que en la Argentina Macri o quien sea el presidente es al mismo tiempo, tiene dos roles, es el jefe de gobierno y el jefe del Estado. Como jefe de gobierno toma las decisiones, pero como jefe del Estado es la persona que representa al Estado, representa a la nación, por ende hay que cuidarlo, al menos en ese rol. Me parece que a veces se confunden estos dos roles que tienen que quedar en claro. Como jefe de gobierno gobierna, pero también es el jefe del Estado, y la reforma de la Constitución del 94 incluía al ministro coordinador, al jefe de gabinete, para justamente preservar, como en otros países, el primer ministro, que aparezca como la figura pública que puede equivocarse, que puede ser fusible, porque puede volar por el aire, y para eso están los ministros y mucho más el jefe de gabinete. Y de esta manera el jefe del Estado está un poco más resguardado. Toda esta semana no lo vimos al presidente, lo vimos hacer, decir, anunciar temas económicos, aparecer y dar la voz, incluso desautorizado por, habrán visto en el acto en Costa Salguero, Macri dando un discurso antes de los datos y luego tomando el micrófono Elisa Carrió, que no es candidata absolutamente a nada en esta elección, hablando después del propio presidente de la nación, una situación extrañísima, porque en general, una vez que el presidente ya, cualquiera habla antes, ¿no?, de la máxima autoridad en una empresa, en política, muy, muy raro. Hay muchas situaciones bastante extrañas que hemos visto en estos días. Así que la discusión de a dónde vamos, qué puede pasar, es un poco misteriosa. Las acciones no están bien, el dólar no está bien, y se vienen fines de año, que en la Argentina sabemos que lamentablemente muchas veces son complejos y los atravesamos con complejidad. La discusión de si tienen sentido o no las PASO es válida, porque puede pasar lo que está ocurriendo ahora. Hay un candidato que no es presidente electo, pero que ya sabemos que tiene mucho apoyo popular, se desfigura, se desdibuja el rol del presidente, y este candidato no tiene tampoco tanto poder. También es una discusión por qué tenemos elecciones en agosto y luego en octubre y no antes, por qué no se hacen PASO y elecciones con menos tiempo de distancia. Son todos temas que tenemos que pensar y discutir. Nos vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Apertura y tema musical, porque nada termina hasta que termina. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Yeah. Gran canción, gran tema de Lenny Kravitz. Sí, se está yendo Lenny Kravitz de El Redondel. Por supuesto, no se acabó hasta que se acabó. It ain't over till it's over. Clásico de 1991 desde Mama Said. Lenny Kravitz sonando en El Redondel. Nos estamos yendo, como siempre. Te queremos agradecer, te quiero agradecer por haber estado del otro lado escuchando este nuevo programa del Redondel. La idea es volver a encontrarnos una vez por semana y a tratar de hacer esto que hacemos, periodismo sin lados oscuros, pensar un poco en voz alta, discutir algunos temas de la actualidad de la Argentina y el mundo. No mucho más que eso, un periodismo humilde y honesto, sin dobleces, sin ninguna forma rara de hacerlo. Y buena música, que es lo que proponemos semana tras semana. Muchas gracias en serio por escuchar, por descargar el programa, por seguirlo. Mi nombre es Nicolás Elevi, @NELEVI en Twitter, en Facebook, me encuentran en todas partes, en las redes, en Instagram, donde quieran. Y estamos en contacto y nos escuchamos, si todo sale bien, en 7 días. Que tengas una buena semana, cuídate, nos vemos, chau chau. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca.